Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 225. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hay algo sensual en todo esto. La relación de acercamiento al personaje y conocerle no siempre es la misma. Yo he tenido la suerte de hacer un Willy Loman, he tenido la suerte de hacer Danza Macabra de Strindberg o otro. Y tú te acercas a esos personajes y es acojonante, y perdón por el término, es impresionante cómo en el tiempo y según el compuesto químico de la gente que tiene a tu alrededor, el acercamiento y el estudio supone cada una de las veces una forma de aprendizaje. Aprecias en Hamlet otra forma de dudar, ¿por qué no decirlo? O en Otelo otra forma de ser celoso. Y pobre de aquel que entienda, porque entonces lo que hace es echar mano de lo que se deben llamar la profesionalidad, la experiencia, que son enemigas mortales de la creatividad. Es más, si no enfrentas esto como un aprendizaje, como un salto en el vacío permanente, seguramente no harás nunca una cosa mala, pero lo que no harás será sorprender, ni inquietar, ni emocionar. José Sacristán. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Él era José Sacristán, un actor español de muchísima trayectoria. Y fíjate las cosas que nos ha dicho José Sacristán. Impresionante. La verdad que yo estoy conmocionado. Pobre de aquel que entienda. Pobre de aquel que entienda, porque entonces lo que hará es echar mano de lo que se llama profesionalidad, experiencia, que son enemigas mortales de la creatividad. No, bueno, Carlos, pero el señor es actor de teatro, se dedica al arte. Ah, o sea que para ser médico no hay que tener arte, para ser docente no hay que ser un artista, para ser un buen abogado no tenés que tener una sensibilidad especial, para ser enfermera, para ser un comunicador, ¿o no? Podés ser un ladrillo que es profesional y que hace las cosas según su experiencia, o sea, lo que ya ha vivido, lo ha empaquetado, ha sacado sus conclusiones y repite esa experiencia como un sonso. Yo creo que muchas profesiones, no sé si todas, tienen algo de lo que dice José Sacristán, aunque él lo diga desde el arte, que es su experiencia inevitable precisamente de toda su vida. Hay algo sensual en todo esto. Así comenzó, como diciendo, hermanito, no es solamente la idea, la trayectoria, los números, los recorridos, sino que hay algo que tiene que ver con... Y él dijo sensual, no dijo sentimiento. Sensual es más fuerte, señora, si usted me disculpa, con todo respeto se lo estoy diciendo, porque hace un énfasis en dejar bastante a un lado lo racional, lo intelectual, la lógica, ¿eh? Al encumbrar lo que tiene que ver con la sensibilidad con una palabra tan fuerte como sensual. Dice, es impresionante, dijo otra cosa, ¿no? Pero bueno, es impresionante cómo en el tiempo, fíjate, es muy sabio ubicar las cosas que ocurren en un tiempo exacto, porque el transcurrir de una tarea define muchísimo. Y dice, según el tiempo y según el compuesto químico de la gente que tienes a tu alrededor. ¿Cómo puede ser eso? Y sí, si vos sos médico y tenés un paciente y estás en un ambiente determinado y suena el timbre a cada rato, ¿qué sé yo? Eso que te rodea va a definir cuál es tu jugada mejor, digamos. ¿Cómo tenés que mover vos las piezas? En otro ambiente, el mismo que sos va a mover las piezas de otra manera. Eso está diciendo. Esto tan alto está diciendo y tan imposible de escribir, de catalogar, de convertir en dogmas, en recetas, en procedimientos. ¿Eh? ¿Qué más dijo? Ya se me pasa, ¿eh? Es que estuvo muy bueno, me parece. Fíjate, es impresionante cómo en el tiempo y según el compuesto químico de la gente que tienes a tu alrededor, el acercamiento y el estudio a cada tema que tenés entre manos supone una forma distinta de aprendizaje cada vez. Cada vez tenés que entrar a la situación de un modo distinto. No hay un mecanismo supuestamente aprendido en la profesión. No, le vas a entrar distinto. Eso dice el tipo que ya tiene 60 y pico, con todos los premios que quiso ganar. Eso dice, que mira, cada vez es distinto. Entonces las viejas, no las que hablaba hace un rato yo, sino las otras, las onzas, cuando dicen, no, esto tenés que hacerlo así, es porque me han escuchado a José Sacristán, evidentemente. Y pobre de aquel que entienda. Esa frase me parece gloriosa. Si este programa no se llamara La Bruja de las Palabras, se llamaría Y pobre de aquel que entienda. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Y después, con el correr de los programas, le llamaríamos pobre. Viste cómo somos, ¿no? Que achicamos pobrecito, ¿no? No sé si me parece bien, ¿eh? Los pobrecitos. Y sigue este tipo, José Sacristán. Porque él también se había puesto como yo. Es más, dice, si el que tiene esta tarea por delante no enfrenta esto como un aprendizaje, fíjate, ¿eh? Lo dice un tipo con 40 años de experiencia, si no enfrenta esto como un aprendizaje, como un salto al vacío permanente, está notando esta señora, ¿no? Seguramente no hará nunca una cosa mala, pero lo que no hará será sorprender, inquietar ni emocionar. Tremendo el Pepe José Sacristán. Pensaba, sentía, no sé cómo explicarlo. En esto de, relacionándolo un poco con lo que decía Darío, ¿no? De tener una pregunta que nos incomode, aunque nos duela, pero en ese dolor le vamos a descubrir algo nuevo. Y también recuperando lo que decía Mujica, de este mundo que vive en el anonimato, de este mundo que no se escucha, de este mundo que no se lo ve en la televisión, ni que te lo cuentan, sino que lo vivís por experiencia propia. Es tan difícil, o sea, no, yo viví en el mundo del el anonimato y tuve situaciones de anonimato que me cuesta, o no quiero poner en palabras para las demás personas, o no, porque no me van a entender. O sea, y en el momento que le ponga palabras va a perder toda esa emoción que tiene. Pero me parece que hay que arriesgarse a tener las propias experiencias, porque por ahí uno como profesional ni siquiera se toma la atribución de tener una propia experiencia y repetirla, sino que agarrar y centrarse en la experiencia de otro o en algo que aprendió en un libro y no descolocarse de ahí nada más, no salir del lugar seguro. Esta cosa de arriesgarte y sentir esa adrenalina de lo inseguro, de lo nuevo, de lo diferente, se nos está tan prohibido. Se nos ha prohibido tanto y se nos prohíbe desde chicos a no ver, a no ser, a no sentir. Se nos prohíbe desde chicos sentir la adrenalina, pero no es que a partir de hoy vamos a sentir la adrenalina o vamos a hacer las cosas que, sin pensar, no. Es más bien retirar la prohibición, retirar a los parientes sonsos que critican lo que hace el chico o la chica, y los padres o quien sea que esté a cargo del chico o la chica, tienen que ser perros guardianes de que a los niños y niñas no se les inculque este sonso sentido común que acaba de criticar José Sacristán. No se entendió muy bien, no importa. Ahora lo va a explicar un flamante amigo de este programa. Yo no lo conocía a Roberto Bobby Flores. No lo conocía, la verdad, yo casi no veo televisión. Un sujeto del anonimato. Sí, no es para nada un anónimo. De nuestro anonimato. Es muy famoso Bobby Flores. Está llegando a los 60 como yo. Fue uno de los que creó la radio Rock and Pop en Buenos Aires, que es muy famoso, junto a Mario Pergolini y Lalo Mir. No, el bestia que no lo conoce soy yo, no él. Tiene premios y qué sé yo. En el mundo de la comunicación y la música, la edición de discos y demás, está conversando Roberto Bobby Flores con Eduardo Aliberti, y va a ser otra página del libro sagrado de este programa, me parece. Decime quién sos vos, Bobby Flores. Mi viejo fue la persona que más me apoyó siempre. Siempre. Siempre. Es más, me acuerdo de una vuelta, te cuento una para que te puede pintar a mi viejo y la relación que tenía conmigo y cómo me ayudó. Bobby compiló 8 discos contratado por el sello Blue Notes con edición internacional en 2005. Cumpleaños de una tía, mi tío Lica debía cumplir años, no sé. Vamos al cumpleaños todos los tíos y sábado. Yo andaba con una bolsa de los mandados llena de discos porque me iba a laburar. Y me iba en moto a laburar a una discoteca. Y llevaba los discos, una bolsa de los mandados, que era lo más seguro que había. ¿Te acordás esas bolsas de mandados? Totalmente. Bueno, llena de discos, lo colgaban en el manubrio de la moto, otro atrás, y me iba en la moto a laburar. Me acuerdo que mis tíos me cargaban, me decían, ¿qué sé? Me voy a trabajar, ¿qué? ¿Trabajás sábado vos? Sí, yo trabajo los sábados, a la noche. ¿Y qué haces? Paso música. ¿Y llevas discos vos? ¿Que no tienen discos donde vas? Sí, pero yo paso los míos porque se le... Y me verdugueaban un poco, ¿entendés? Se ve nada, ese lindo laburo, te va a durar, ¿por qué no te vas a cargar vos al pueblo? Siempre, ¿entendés? Siempre. También fue conductor del ciclo Música para Soñar por Telefe. Y claro, recibió el Conex de Platino 2007 en la categoría Música Popular. Y me acuerdo de un día ya a punto de cagar a trompadas a mi tío Lica, estaba a punto de acogotarlo, ya me tenía podrido. Y mi viejo me agarra de la nuca así y me lleva, bueno, chao, anda, me dice, anda. Y cuando nos estamos yendo me dice, no le debo el dato fracasado porque vas a quedar igual. Muy bien, tu viejo. Mi viejo me dijo eso de lo de. Y dije, ok, pensé que había que darle bola. Si este programa no se llamara La Bruja de las Palabras, se llamaría No le des bola a esos fracasados porque vas a quedar igual. Es un poquito largo el nombre, ¿no? Sí. Y con el tiempo nos llamarían fracasados. No le des bola a estos fracasados porque vas a quedar igual. Ese sentido común que decía yo hace un ratito, de decir, así que vos, ¿sabés por qué no vas a cargar bolsas al puerto? Dijo, eso es considerado un trabajo. Y en cambio poner música en un boliche los sábados a la noche no es un trabajo, ¿eh? Desdeñado, como tantas hobbies y preferencias que tienen muchas veces los chicos y los jóvenes. ¿Y qué pasa? Esto que explicó Bobby Flores, de vuelta, como cosas que están muchos, bueno, ¿qué hago? No, lo que pasa es que el muchacho este se dedica a la música. ¿Cuánta gente puede dedicarse a la música? ¿Sabes cuál es el tema? Es cierto que no hay tanto laburo para ser músico, digamos. Pero en el camino, si vos dejás que el chango o la china se afiancen en lo que hacen, confíen en lo que están desarrollando, aunque finalmente eso no conduzca a un trabajo, lo que lográs es que la persona, eso, confíe en sí misma, pueda desarrollar su árbol con su estilo. Vas a ver que para lograr esta cosa que le gusta, este hobby, esta actividad, va necesariamente a tener que desarrollar otras destrezas, aprender un poco de matemáticas si no la sabe, o computación, va a tener que ir a consultar al que sabe, se va a comenzar a mover, y esos son los músculos que después le van a servir no tan sencillamente para esa actividad, sino para cualquier otra. Esto que digo yo, lo decimos acá y por ahí todos dicen, el loco ese de la bruja de las no sé qué. Lo va a decir un señor que es muy famoso en el mundo. Se llama Ken Robinson. Lo hemos escuchado alguna vez, pero esta es una versión breve. Ken Robinson tiene ya 65 años, educador, escritor y conferencista británico, doctor por la Universidad de Londres. Bueno, es considerado un experto en los temas de creatividad, calidad de la enseñanza, de la innovación y los recursos humanos. Y debido a la relevancia de su actividad, le han nombrado Sir. Me sale bien el Sir, la reina de Inglaterra. Es como decir, usted es un flor de tipo, vendría a ser traducido al castellano. En un minuto 30, Ken Robinson, con más diploma seguramente que Bobby Flores, va a decir algo muy parecido. Nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica. Y hay una razón. En el mundo no había sistemas de educación pública antes del siglo XIX. Surgieron por las necesidades de la industrialización. Su jerarquía está basada en dos ideas. Primero, que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así que quizás fuiste gentilmente apartado en la escuela de niño de cosas que te gustaban, porque nunca ibas a conseguir trabajo haciendo eso. No toques música, porque no vas a ser músico, no vas a vivir de la música. No practiques arte, porque no vas a ser artista, no vas a trabajar de artista. Consejos bien intencionados, pero profundamente equivocados. Y el segundo motivo por el cual la escuela es como es que la habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, todo sistema de educación pública en todo el mundo es un prolongado proceso de admisión universitaria. Y la consecuencia es que muchas personas altamente brillantes, creativas, creen que no lo son, porque en lo que eran buenos en la escuela no fue valorado y fue estigmatizado. Creo que no podemos permitirnos seguir así. Se parecía mucho a mi voz, la de Ken Robinson. Es que yo lo estaba doblándolo sobre un audio que debe estar disponible en las charlas TED, T-E-D, en YouTube. Lo académico, claro, la educación no es educación para el trabajo, no es educación para la vida, es educación para ser profesor. Estamos formando profesores, ¿entendés? Ese es el criterio. El día que nos demos cuenta de que no tenemos que formar profesores, no tenemos que formar personas que se desenvuelvan bien en el mundo académico, sino en los mundos laborales o vitales en general, ahí yo creo que vamos a hacer algún cambio. Me parece. Eso por lo menos es lo que pensamos Ken y yo. No, pero además de que se prohíbe o se estigmatiza lo artístico en las escuelas, también se lo hace en la casa, ¿no? Cuando ves al nene ahí pintando, bailando, jugando, divirtiéndose de una manera creativa, lo mandás a que practique las tablas de multiplicar o a que se ponga a hacer la tarea, digamos, todo el tiempo estamos estigmatizando. Lo mismo a la hora de que vas a elegir la carrera universitaria. Cuando estás por elegir tu carrera universitaria, que se supone que va a ser la herramienta de lo que vas a vivir de por vida, te dicen, ¿pero eso vas a estudiar? ¿Y de qué vas a vivir? Y es como que hay un cierto estereotipo que tu hijo tiene que ser ingeniero, doctor o abogado, y que todo fuera de eso no es una carrera universitaria, cuando hay un montón de otras ramas. Es un sistema que se autopreserva, porque llama la atención que la gente no conozca historia de la ciencia o historia de lo que usted quiera, del arte. Siempre vas a encontrar que los tipos que descollan en una profesión eran atorrantes como Bobby Flores. Todos, Luis Pasteur, Edward Jenner, y además eran los dos de la vacuna, ¿no? Pero puedo nombrar a Steve Jobs, al que usted quiera. Siempre los tipos estaban, digamos, descarriados. En el programa pasado lo decía Wilhelm Reich, esta palabra, la decía entre comillas, él también. Estaban descarriados, estaban circulando por una vía que no es la que promueve este sentido común que le contaba yo hace un rato. Por eso es como que se autovalida una fórmula que en la práctica no siempre es muy clara. ¿Qué hemos contado? Che, Gustavo Santaolalla ganó dos Oscars a la mejor música, dos Oscars, sin haber estudiado música. No es broma. A ver, como decimos muchas veces, si vos lo que querés es laburar de violinista en la orquesta de la municipalidad, ahí sí, estudia música, hermano. Ahí sí. O sea, si no te considerás dotado ni te conmueve la música, estudia música. Así tenés un laburo, está bien. Está bien, es que muchos finalmente terminamos laburando de lo que podemos. Está muy bien. Si querés sobrevivir, bueno, terminás secundario, así podés laburar en un supermercado. Pero está perfecto, no digo que no. Ahora, si querés desarrollar tus talentos, lo académico es solamente una pata. Solamente una pata. y de las dos es la menos importante, por lo menos según se ve en la historia de la ciencia y en la historia del arte, aunque muchas viejas se enojen. Hablando de viejas, yo hace un rato dije que iba a hacer una aclaración, porque yo muchas veces uso el término de la vieja de la esquina de mi casa. Y yo quiero aclarar que yo tengo amigas de mucha edad y que son re piolas. Yo con esas personas no tengo problemas. Especialmente con las mujeres de mucha edad. Son muy piolas, muy pragmáticas y, como le decía hace un rato, ya han visto separarse a sus hijos. Así que no vienen con el versito que venían antes. Ya han visto que, aunque el nene estudió ingeniería, terminó laburando de cualquier cosa. Así que, antes de repetir este sentido común, las viejas de verdad, no las que digo yo, las de carne y hueso, son muy piolas hoy en día, pero muy piolas. Por ahí las que no son tan piolas son las viejas de menos edad. Cuando sean grandes se van a dar cuenta, creo yo. Como dicen ellas mismas, cuando sean grandes se van a dar cuenta de estas cosas que dijo Bobby Flores, Ken Robinson, José Sacristán, Hugo Mujica, que el camino es el camino, el propio, el de la duda, y no el de hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿eh? Para que esto quede sobradamente documentado, voy a traer aquí a la bruja de las palabras a una señora de mucha edad que va a refrendar lo que acabamos de decir, incluso un poco en contra de sus intereses, porque esta buena señora, cuando habló hace 5 años, tenía 90 años. Hoy tiene 95 años. Y supongo yo que debe seguir diciendo estas maravillas que le vamos a escuchar decir ahora a Hilda Bernard. Hilda Bernard es una actriz que trabajaba en estos teleteatros de hace 60 años, muy obvios, muy elementales, muy predecibles para hoy. Había un famoso escritor de esos teleteatros y también telenovelas, radioteatros quise decir hace un rato, que se llamó Migré, un tal Migré. Y los que tenemos ya unos años, cuando nos dicen Migré sabemos que se trata de estas novelas de hace 60 años, obvias, predecibles. Había una que se llamaba Los Pérez García. Usted ya se imagina cómo es la novela. Pérez García, o sea, una familia común, con un apellido común, con problemas comunes, que la nena está saliendo con no sé quién, que el tipo se enojó con el jefe, todas las cosas que sabemos que traen esas novelas y que ya no están más vigentes. Ahora, esta buena señora, que es amiga mía, muy amiga mía, incluso es asesora mía, cuando el conductor, que parece tener tal vez más nostalgias que ella de aquello que fue y ya no es, cuando el conductor le pregunta, ¿vos qué pensás de esto? Fíjate lo que dice nuestra amiga. La actriz Hilda Bernard. Yo cumplo 90. La semana que viene cumplo 90. ¿Pero usted no extraña, por ejemplo, la ficción de la radio? Sí, la extraño mucho. Yo creo que ha cambiado todo, porque estaba pensando ahora que hablamos de radioteatro. Hilda Bernard nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, un 29 de octubre de 1920. Yo, por ejemplo, que amo, y lo amé toda mi vida, migré y que volvería a ser con gusto. Bueno, volvería, no volvería. Me encanta la novela Migré, pero no creo que la gente ahora escuche las novelas de Migré. Era otra época, era otra gente. Si a nosotros nos escuchaba la gente joven, ¿ahora la gente joven va a escuchar a Pérez García? No. La gente joven de ahora. Mi nieto no escucharía nunca a los Pérez García y mi bisnieto menos. No. Entonces es soñar con que ese radioteatro vuelva. No, yo creo que no es ese el que tiene que volver. La bruja de las palabras @hotmail.com. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podéis escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. la radio pública argentina. Argentina. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.